Protección de la naturaleza radio. Quien realmente eres, sigue esperando a que renuncies al personaje que te has obligado a ser para gustar a otros. Protección de la naturaleza radio. Quería agradecer de corazón a la gente que está detrás de la página La Práctica del Amor, de la página de Facebook, el que nos hayan puesto en su página nuestro podcast. Muchas gracias por vuestro apoyo, por hacer llegar esta sintonía a toda vuestra audiencia. Si tú tienes una página en Facebook y quieres también apoyarnos poniendo una pestaña en la columna izquierda, sale casi no ocupa sitio, en la columna izquierda de la página, pues salen todas unas pestañas, ahí sale una que pone podcast y que redirige a vuestros amigos, a la gente que os sigue, a escuchar Protección de la Naturaleza Radio. Si queréis apoyarnos, si tienes una página, pues contacta con nosotros y te explicamos, bueno, te pasaremos, hemos hecho un tutorial y de una forma muy sencilla nos podéis añadir en vuestra página. Nosotros os añadiremos en nuestra página de colaboradores. Gracias por adelantado, gracias a la Práctica del Amor. Su misión en la información, los de la Práctica del Amor, poner ayudar. Para eso estamos. Gracias. Somos Protección de la Naturaleza Radio, un podcast dedicado a la evolución del ser para la protección de nuestra Madre Tierra. Welcome. Surely, if you come to this gate, it's not by chance. The ones who go through abandon duality to integrate the unity. We encounter beyond words, vibrating together at frequencies of natural sound and medicine music. We are a tuning of the spirit of Mother Earth. Here we meet those who return to origin, to our home, nature. Do you have ears to listen? Protección de la naturaleza rara. Todo es como debería ser, solo tienes que serenarte, tú eres lo único que está inquieto, todo es como tendría que ser, nada falta y nada sobra. Kaikasankaham Trinetram Panchavatrakam Gangadharam Dashabhujam Sarvabharanabhushitam Nilagrivam Shashankankam Nagayajnopapetinam Vyakhadarmottariyanjavarenyamabhayapradam Kamandalvakshasotlanadharinam Shulapaninam Jvalantam Bengalajatashikhamadhyotatharinam Vrishaskandha samarodham umadehattadharinam Amrutenatmadam shantam divyabhogasamanvidam Digdevata samayuktam surasuranamaskritam Nityam jashashvatam shuddham dhruvamaksharamavyayam Sarvavyapinamishanam rudram vevishvarupinam Evam jhatva dvijasam yakkato yajanamarabhet Atvato rudrasnanachana vishekavidim vyakhyasyamah Aditayeva dirchesnatva udetya shuchih Rajato brahmajari shukravasa deva vimukhaschitva Atmani devata sthapayet Prajanane brahma dhikhtatu Padayor vishnu dhikhtatu Hastayor haras dhikhtatu Bhakvo yunas dhikhtatu Jakhtare agnis dhikhtatu Hridaye shivas dhikhtatu Kanthe vasavas dhikhtantu Vakre saraswati dhikhtatu Asikayor vayas dhikhtatu Nayanayos chandra jityo dhikhtheta Varnayor ashvino dhikhtheta Rade rudras dhikhtantu Murdhna dhikhtas dhikhtantu Shirasi mahadevas dhikhtatu Shikhayam vamadevas dhikhtatu Vrishthe pinaki dhikhtatu Uratashuri dhikhtatu Pashvajo shivashankato dhikhtheta Sarvato vayas dhikhtatu Vato pahis sarvato nirjvala mala parivritas dhikhtatu Sarve shvangeshu sarva devata isasthanam dhikhtantu Magum rakshantu Om Agnirme vajishritaha Vakritaye kritayam mayi Aham amrite amritam brahmani Vayurme praneshritaha Prano hritaye kritayam mayi Aham amrite amritam brahmani Suryo me chakshushishritaha Chakshur hritaye kritayam mayi Aham amrite amritam brahmani Chandrama me manasishritaha Mano hritaye kritayam mayi Aham amrite amritam brahmani Disho me shrotre shritaha Shrotrakum hritaye kritayam mayi Aham amrite amritam brahmani Aho pereta sishritaha Reto hritaye kritayam mayi Aham amrite amritam brahmani Prithivi me sharire shritaha Shariratum hritaye kritayam mayi Aham amrite amritam brahmani Ushati vanaspatayo me loma sushritaha Lomani hritaye kritayam mayi Aham amrite amritam brahmani Indro me pane shritaha Varhakum hritaye kritayam mayi Aham amrite amritam brahmani Pajjanyo me murdhye shritaha Murdha hritaye kritayam mayi Aham amrite amritam brahmani Ishano me manyo shritaha Manyar hritaye kritayam mayi Aham amrite amritam brahmani Atmana atmani shritaha Atma hritaye kritayam mayi Aham amrite amritam brahmani Punarma atma punarayuragat Punarthana punarakutamagat Why do you think you don't want to do that? Because they're animals and I like animals. I will eat whatever there's on the table, but not chicken or meat. How about fish? Fish? Yeah. Fish? Is it an animal? Yeah. I won't eat that either. Oh my God, so what? I won't eat animals! Okay. Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. Creemos que la única forma de liberarnos de las ciudades cárceles es volver a la naturaleza. Para eso necesitamos unas tierras donde aprender a sobrevivir. Protección de la Naturaleza Radio. Thank you. Naturaleza Radio. Me gustaría invitarte a sumergirte conmigo en esta hermosa meditación guiada. En ella vamos a tener un encuentro con tu ángel guardián. Empieza a respirar lenta y profundamente. Inspira amor. Expira paz. Visualiza en el centro de tu corazón una esfera de luz blanca. Respira y siente cómo la esfera crece con cada respiración hasta quedar tú en su interior. Respira. Siente como dentro de la esfera, suspendido en el no tiempo, va retrocediendo y suave y lentamente hasta convertirte en un bebé dentro del vientre materno. Permite que la esfera te acune con mimo. Respira. Invoca a tu ángel guardián. Siente cómo entra suavemente en la esfera contigo. Siente cómo te cubre con sus alas de luz. Cómo te acaricia. Cómo te cubre con su amor infinito. Tu ángel guardián está contigo desde el momento de tu concepción hasta el día de tu muerte física. Es tu protector, tu hermano mayor, quien te cubre con sus alas cuando estás triste y desconsolado. El que ilumina tus noches oscuras del alma. Quien te protege. Tu ángel guardián va a mostrarte vuestra andadura juntos por el sendero de esta encarnación presente. Siente cómo arropado en las alas de tu ángel, tu cuerpo empieza a evolucionar en el tiempo y vuelves a tu edad presente. Sentado frente a tu ángel, dentro de la esfera, vas a respirar 3 veces. Tu ángel va a entrar en ti ahora. Siente como tu ángel guardián va ocupando todo tu ser interno hasta fundirse contigo en un solo ser unificado en luz. Siente cómo extiendes tus alas y lentamente salís de la esfera de luz. El sublime vuelo de tu ángel va a transportarte hasta la esfera angelical a la que pertenece tu ángel. Observa todo cuanto te rodea. Escucha los mensajes de la esfera angelical en la que te encuentras. Tu ángel te lleva hasta el templo angelical, situado en el centro de la esfera, y os sentáis en el trono de cristal que hay en su centro. Es tiempo de abrir la comunicación interna con tu ángel guardián. Pregúntale lo que desees y escucha toda la guía que él tiene para ti. Respira. Tu ángel guardián va a salir de tu interior. Sentado en el trono de cristal, visualiza a tu ángel frente a ti. Levántate y toma de las manos a tu ángel. Respira. Empiezas a sentir un cosquilleo en tu espalda, a la altura de tus omóplatos. Siente cómo tus alas etéricas se abren en todo su esplendor. siente cómo sales del templo. Todos los ángeles de esa esfera han llenado el suelo de millones de estrellas de luz que acarician tus pies descalzos. Siente cómo todos te rodean en un cálido abrazo angelical. Agradece a todos los ángeles. Tomado de la mano de tu ángel guardián, os dirigís a la salida de la esfera. Tu ángel te pregunta: ¿preparado? Vuela, mi pequeño. Siente como tus alas, hechas de retazos de amor, luz, fuerza, valor, voluntad, veracidad, pureza, inocencia, compasión, coherencia y divinidad, te elevan en el vuelo mágico del alma, sumergiéndote en un universo de luz y amor que te cuida y te protege, que te nutre y te sustenta. Vuela de regreso a tu dimensión, que es mi misma dimensión. No hay separación. Todo está aquí y ahora. Vuela, mi pequeño ángel, y disfruta de tu vuelo de retorno a tu conciencia humana. Siente como tus alas etéricas se funden con tu espalda. Siempre están ahí. Solo debes decidir usarlas desde el corazón y el alma. Respira. Agradece a tu ángel guardián. Empieza a ser consciente de ese milagro en el que habitas, tu cuerpo físico. Respira y que cuando te sientas preparado, vuelve al aquí y a la ahora. Toma unos momentos para incorporar toda la energía. ¿Quién te acompañó en la voz? Shanandai. Protección de la Naturaleza Radio. Viene con sangre. Protección de la naturaleza. Estas son las ceremonias de la vida. Somos un círculo. Y pues de esa manera vamos a voltear el tabaco al este y lo vamos a recoger toda la bendición del este. Luego volteamos el tabaco al sur y recogemos todas las bendiciones del sur. Dentro de un círculo. Sin principio y sin final. Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A, a letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with two or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie-cutter frames or snapback hats. Giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results would be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy. There is no single solution, but let's get moving. Because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams. And there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case. Hey guys, my name is Prince EA, and I want to say thank you so much for watching my video. But now, I want to know what you think. How can we together create a more efficient, effective, and just better future of learning? I want you to visit neste.com/preorderthefuture and share your thoughts and ideas on the topic. Peace. Gracias a todos los artistas que colaboráis de una forma desinteresada en este programa de radio. Gracias de verdad, de corazón. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Protección de la naturaleza, radio. Estrellas, un caminante de sueños soy, por el camino de mis abuelos, por el camino me voy, y así y caminando va, por el camino del sol, por el camino del corazón. Oh. Yo solo quiero estar en ti, Madre Tierra. Yo solo quiero estar en ti, Madre Tierra, mi amor. Es tu amor, mi amor. Es tu amor. Estrellas, un caminante de sueños soy, por el camino de mis abuelos, por el camino me voy, y así caminando va, por el camino del sol, por el solo quiero estar en ti, Madre Tierra. Yo solo quiero estar en ti, Madre Tierra. Mi amor es tu amor, mi amor es tu estrellas, un caminante de sueños soy, por el camino de mis abuelos, por el camino me voy, y así caminando va, por el camino del sol, por el camino del corazón, por el camino de la luz. Yo solo quiero estar en ti, Madre Tierra. Yo solo quiero estar en ti, Madre Tierra. Mi amor es tu amor, mi amor es tu amor, y así por el camino del sol, por el camino del corazón, por el camino de la luz. Yo solo quiero estar en ti, Madre Tierra. Yo solo quiero estar en ti, Madre Tierra. Mi amor es tu amor. Es tu amor. Seguro que tiene reglas para todo, ¿no? No son reglas, sino experiencias aprendidas en mi vida. Comes con mucha torpeza. ¿A quién le importa? A mí. En eso nos diferenciamos. Tú practicas gimnasia y yo lo practico todo. Si fuera tu entrenador, no comerías carne. ¿En serio? Totalmente. No sería un problema. Ni tele, ni alcohol, ni drogas, ni sexo. Me alegro de que no seas mi entrenador. Con tu dieta y el entrenamiento, ¿estás dando lo mejor de ti? Claro que sí. ¿Cuánto rato crees que puedes aguantar así? Lo que quieras. 5 minutos. Sobre la mesa. Hecho. Si mueves un solo músculo, te llamaré Tom el resto de la noche. ¿Tom? Tonto del culo. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta? Es mi hijo Tom. Gracias por parar. Todo el mundo dice lo que es mejor para ti. No quieren que busques respuestas, sino que creas en las suyas. Ya sé. ¿Quieres que crea en las tuyas? No. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. ¿Eres de una secta o algo así? A la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. ¿Por qué no puedes dormir? Tal vez sea porque de madrugada, cuando todo está en silencio y estás echado en la cama y no hay nadie a tu alrededor, te sientes un poco asustado. Asustado porque de golpe todo está vacío. Intuyo que quieres ser algo más que alguien que se sube a unas anillas y realiza un par de piruetas bien ejecutadas. También intuyo que quieres ser alguien que utiliza la mente y el cuerpo de forma que la mayoría no tiene el valor de hacerlo. Y yo te entrenaré, Dan, para ser un verdadero guerrero. Protección de la Naturaleza Radio. Let me show you, man. Come on the dance, man. So, now put your hands in the air if you really don't care, because you earn your share and you don't give a heck about no damn night care. You do your thing anyhow, anywhere. You rock and come in at the dance anyway how you want, because you pay your fare. Drinking Hennessy or is it red stripe there? In your lens pants and rock away. Cause if the loving on your heart you shine, yeah, yeah. And if you're not cause the cloud you shine, yeah, yeah. Everything's sparkling clean. Tell me what the brand in me. If you expose to your heart you shine, yeah, yeah. Or if you're well clad in all your cloud you shine, yeah, yeah. Keeping a man to fill you, wanna run in something comfortable up to you, yeah. And only left after you pay the bills, you wanna sip up about roots and take the children, yeah. Sure you ready for the spill, cause in a dancehall star we gon' be juggling, juggling till I hear a voice say, yeah. Cause if the love in all your heart you shine, yeah, yeah. And if you're not cause the flat you shine, yeah, yeah. Everything's sparkling. Tell me what the brand in me. If you expose to your heart you shine, yeah, yeah. Or if you well clad in all your cloth you shine, yeah, yeah. Oh yeah. Tell me what the masses them say, yeah. Say. Say, yeah. Put your hands in the air if you really don't care, because you earn your share. You don't give one heck about no damn I care. You do your thing anyhow, anywhere. You rock and come in at the dance anyway how you want, because you pay your fare. Drinking Hennessy or is it red stripe there? In your lens pants or rock away. Cause if the loving all you want to shine, yeah, yeah. And if you're not cause the cloud to shine, yeah, yeah. Everything's sparkling. Tell me what the brand in me. If you expose to your heart you shine, yeah, yeah. Or if you well clad in all your cloud you shine, yeah, yeah. Sure, yeah, yeah. Sure, yeah, yeah. because you earn your share. You don't give a heck about no damn I care. You do your thing anyhow, anywhere. You rock and come in at the dance anywhere you want because you pay your fare. Drinking Hennessy or is it Red Stripe there? In your lens pants rock away. Protección de la naturaleza. ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás buscando? Hay veces que uno no está preparado para ciertas preguntas. Ya estás aquí, es un buen comienzo, ¿no? La sanación es un viaje hacia nuestra totalidad, que dura toda la vida. Sanación es recordar lo que hemos olvidado sobre conexión, unidad e interdependencia entre todas las cosas del universo. Sanación es abrazar lo que más tememos. Sanación es abrir lo que está cerrado, ablandar lo que se ha endurecido y obstruye. Sanación es entrar en el momento trascendente e intemporal en que se experimenta lo divino. Sanación es creatividad, pasión y amor. Sanación es evitar culpar y rechazar la culpa. Sanación es buscarse y expresarse plenamente, la luz y la sombra, la parte masculina y la femenina. Sanación es aprender a confiar en la vida. De un nativo americano. Thank you. Protección de la naturaleza. Radio. Oxóssi, pajé da tribo sempre soube adivinhar. Água que cura é do rio, planta que cura é do chão. Ar que respira é de Deus, quem traz o fogo é o trovão. Rio que transborda de amor, chão que me faz caminhar. Deus que olha sempre por mim, trovão que me faz chorar. Flechas de alegria vem trazer pra esse congá. Tupã, cuida dos teus filhos. Flechas de alegria vem trazer pra esse congá. O seu tupã é caboclo de Oxóssi. Olha sempre por mim, trovão que me faz chorar. Tupã, cuida dos teus filhos. Flechas de alegria vem trazer pra esse congá. Tupã, cuida dos teus filhos. Flechas de alegria vem trazer pra esse congá. Me interesa la conciencia de la humanidad. Sé que las orejas de la gente aún no están listas para escuchar las verdades, porque las verdades a veces suelen ser muy incómodas. Hemos tenido los esclavos físicamente, el hombre ha sometido al hombre. Pero ya hemos vencido esa parte y ahora somos esclavos del pensamiento. Protección de la naturaleza radio. From a land so uncompromising, where failure often means death, comes a story of hope. This illiterate son of a peasant farmer would one day explode the myth that one of Africa's greatest problems can only be solved with help from outside. The odds were stacked against him, but against the received wisdom of the time, and faced with daunting challenges, he has emerged as a pioneer in the fight against the encroaching desert. This is his incredible story, the story of Yakuba Sawadogo, the man who stopped the desert. There are many areas across our planet where deteriorating climatic conditions meet head-on with extreme poverty. None more so than this bleak belt of land between the Sahara Desert and the rich soils further south. It's known as the Sahel. It would seem that stories of doom and gloom are all that the outside world gets to hear of this place. Throughout the 1970s and early 80s, this region suffered relentless periods of drought and famine. As the desert conditions got ever closer, hunger forced more and more people to give up on their homeland and head for the cities. But away from the attention of the TV cameras, something happened that would transform the lives of thousands of people right across this region. This This is Yakuba Sawadogo, the man at the heart of this story. These days, he's a highly respected figure in his community. But it wasn't always this way. A quarter of a century ago, when he first started his battle to save the soil, no one imagined just how successful he would become. Yet thanks to his work, vast moonscapes of desert land have been transformed into fertile, life-giving soil. Crops have been planted. Forests have regrown. And the people have returned. Les techniciens que nous sommes, on est venu constater les résultats extraordinaires que cette technique a permis d'obtenir. Ce qui fait que un producteur peut facilement doubler, sinon même tripler sa production. Yakuba is really amazing in what he's doing because he never ever stopped trying. He's like a scientist, and every year he's adding from his experience. Tira, c'est né Yakuba Gourga. De ending en torche meti Canada. Turundurunda asmana gwawa tondo taya lansara nen kasm sisin tum tum ko ba tuma. Yakuba single-handedly has had more impact on soil water conservation in the Sahel than all the national and international researchers combined. But Yakuba's achievements have not been without opposition. We relive his fascinating journey from the beginning, as a child struggling far from home, to his battle with the desert. As he dared to defy the authorities and accepted wisdoms. Right up to the present day, when his story takes on an incredible twist. Follow the peasant farmer from Africa as he takes his case to the heart of the Obama administration in Washington, D.C. Discover the untold story of the man who stopped the desert. Protección de la Naturaleza Radio. Thank you.

ligeramente levantada. Cierren los ojos. Céntrense en su interior, experimentando la paz interior, el silencio interior. Estén presentes aquí, en este preciso instante. valuable as my DMT experiences have been, I feel that there's a lot of enduring value really in this knowledge. Wankatanka manille, ya tejelo, ya tejelo. Y recordamos, digo, la paternidad del sol y toda la familia de las estrellas en nosotros. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra. Protección de la naturaleza. Om Mahalakshmaye Namo Namaha. Om Vishnu Priyaye Namo Namaha. Om Dhana Pradaye Namo Namaha. Om Vishwajananye Namo Namaha. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho, convirtiendo a millones de personas en robots? ¿Te parece eso divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con ese pez? Nadando a contracorriente en clase, nunca encontrando sus dones, pensando que son estúpidos, creyendo que son inútiles. Pues ha llegado la hora, no más excusas. La escuela mata la creatividad, mata la individualidad y es intelectualmente abusiva. Es una institución antigua y arcaica, que ha sobrevivido a su uso. Hoy en día tenemos un teléfono, un smartphone, un teléfono de alta tecnología. Y hace 150 años, pues, ¿qué había? Un teléfono ahí, una caja de madera, donde le dabas ahí a una manivela y se oía el otro lado del cable a no sé cuántos centenares de kilómetros. Ahora ves un coche de último modelo y ves un... Es igual, un deportivo de estos de que llevan los futbolistas que ganan tanto dinero. A ver, mira, si hay algún futbolista por ahí que gane tanto dinero, aquí recibimos 1 euro por persona para nuestro proyecto de protección de la naturaleza. ¿Vale? Únete también a nuestro teaming, seas quien seas. Perdón, he hecho un poco de publicidad. Pues un coche de esta época, de ahora, último modelo, sería un deportivo de estos flamantes. Hace 150 años, pues sería un carro tirado por caballos. Una foto de una clase de hoy sería un grupo de niños sentados levantando la mano con una profesora delante, allí delante de la pizarra. Hace 150 años es la misma foto exacta, la misma. Unos señores sentados en sillas en un sitio cuadrado con otro señor delante que es el que dice que sabe y que garabatea cosas en una pizarra. Estoy doblando a mi manera el vídeo, el audio del cual habéis escuchado anteriormente de Prince Air, que se llama I Just Sweat the School System. ¿No es eso una vergüenza? Literalmente, en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así, ¿dices que preparas a los estudiantes para el futuro? ¿Escuela? ¿Preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y los registros muestran que fuiste criado para entrenar a la gente, para que trabajen en fábricas, lo cual explica por qué organizas a estudiantes en filas rectas. Alzad la mano si queréis hablar, darles un descanso para comer y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que pensar. Ah, y hacerles competir para conseguir una A, un sobresaliente, una letra que determina la calidad de un producto. Por eso dicen la calificación A de la carne. Om Dhana Pradayai Namo Namaha Om Vishvajananyai Namo Namaha Om Vishvajananyai Namo Namaha Om Vishvajananyai Namo Namaha Om Vishvajananyai Namo Namaha. En aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado. Yo mismo no me libro de él. Pero hoy no necesitamos crear robots zombies. El mundo ha progresado y ahora necesitamos personas que piensen de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico te dirá que no hay dos cerebros iguales, y cualquier padre con dos o más niños puede confirmarlo. Así que, por favor, explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran un marco para cortar galletas, o esas gorras planas que se entregan en esa talla única que sirve para todos de mierda. Cuidado con su lenguaje, perdón, su soñería. Es que este señor representa que está ahí en un estrado, está en un juicio. Yo me he cortado el rollo del juicio y que juzgar y todo porque no quiero juzgar nada. Nada, solo quiero doblar este vídeo que lo encontrarás en la página de créditos. Perdón, su soñería, dice. Pero si un doctor receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, los resultados serían trágicos. Mucha gente enfermaría. Pero sin embargo, cuando se trata de la escuela, esto no es exactamente lo que ocurre. Esa negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con distintas fortalezas, distintas necesidades, distintos dones, distintos sueños, y tú les enseñas la misma cosa de la misma manera, eso es horrible. Y hablemos de la manera que tratas a tus empleados. Es decir, los profesores tienen el trabajo más importante del planeta y sin embargo están mal pagados. No me extraña que tantos estudiantes no reciban lo justo. seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los doctores, porque un doctor puede realizar cirugía al corazón y salvar la vida del niño, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Currículums son creados por quienes diseñan las políticas, la mayoría de los cuales siquiera han enseñado en su vida, solo obsesionados con tests estandarizados. Se cree que por meter una pregunta con respuestas múltiples podrán determinar el nivel de éxito. Eso es una locura. De hecho, estos tests están tan poco desarrollados para ser utilizados que deberían abandonarse. Pero no me tomes las palabras a mí, sino tómaselas a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los tests estandarizados y que dijo: estos tests están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse. Pues si continuamos por este camino, los resultados serán letales. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos customizar sanidad, coches y páginas de Facebook, entonces es nuestro trabajo hacer lo mismo con la educación, para mejorarla, cambiarla y deshacernos del espíritu escolar, porque eso es inútil, al menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa debe ser nuestra tarea, no más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón y en cada clase. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que el arte o la danza. Démosle a todos los dones la misma oportunidad. Sé que esto parece como un sueño, pero países como Finlandia están haciendo cosas impresionantes. Sus días de escuela son más cortos, los profesores ganan salarios decentes, los deberes son inexistentes y se enfoca en crear colaboración en vez de crear competición. Pero aquí llega lo mejor, chicos y chicas. Su sistema educativo rinde por encima de la de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares, como en Singapur, están teniendo éxito. Escuelas como la de Montessori, programas como la de Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes solo son el 20% de nuestra población, son el 100% de nuestro futuro. Así que ayudémosles a cumplir sus sueños y no habrá manera de saber lo que podríamos conseguir. Este es el mundo en el que yo creo, un mundo en donde los peces ya no estarán obligados a trepar árboles. No tengo nada más que añadir. Protección de la naturaleza, radio. Om Vishnu Priyayai Namo Namah Om Dhanapradayai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Namah Vishvajananyai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Namah Om Mahalakshmi Namo Namah Om Vishnu Priyayai Namo Namah Om Dhanapradayai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Namah Om Vishvajananyai Namo Vishwajananyai Namo Namaha Om Vishwajananyai Namo Namaha Om Mahalakshmai Namo Namaha Om Vishwapriyayai Namo Namaha Om Dhanapradayai Namo Namaha Om Vishwajananyai Namo Namaha Om Vishwajananyai Namo Namaha Om Vishwajananyai Namo Namaha Om Vishwajananyai Namo Namaha Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. Protección de la naturaleza radio.